solita en la playa, tendida sobre la arena, en un campo de cigarras, y la luna era su almendra. Era una estrella gigante, coronada de azucenas, tenía la piel fragante, perfume de las almendras. ¡Qué bonita flor! En su boquita, la abejita voló, voló a su colmena, y la hacía rayoró con una pena, y en el labio dejó sabor de almendras, sabor de almendras, sabor de almendras. Y esta es armonía 10 para ti, mi reina. Que se fue del huerto y reina de las almendras. Mi noche no tiene luna, está sola sin estrellas. Mi boca sabe amargo, perfume de las almendras.